Shalom, amados Sajín, les habla el Roe Dr. Javier Palacios Celorio, Roe de la Keilah, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es urgente que se conecten todos mañana a las 7 de la noche, miércoles 25 de septiembre, 7 de la noche, hora central de México, el tema Abominación en Jerusalén. Por favor, avisen a otros hermanos rápidamente, porque los tiempos son cortos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, Ubrajá, Leitraot.